La máquina del tiempo detenida esta semana en el año 1980. Grandes canciones, grandes acontecimientos. Hoy escuchando el Rock With You de Michael Jackson. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Hasta entonces hay un montón de cosas que contarte. Las 5:48, una hora menos en las Islas Canarias. Herrera en COPE comienza a las 6. Y tenemos la suerte de tener ya a Herrera preparado para que reciba su ración de pulpo, como todos los días. Carlos Herrera, buenos días. Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo te cuentas? Uy, qué bien te oigo, ¿no? Pues estoy malo de morirme. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntanos. Pues nada, hijo. Cosas típicas estas de las gripes. Ayer me hice la prueba de la COVID. Sí. Y dio negativo, pero... Te notó así como el pecho cogido, ¿no? Fatal. ¿Flemas? Un poco. Un poquito. ¿Colores normales? Tos seca, más bien. Sí, sí. ¿Estás bebiendo agua? Pues mira, no tengo agua aquí. ¿Me podéis traer un poquito de agua, por favor? ¿Te vale gel hidroalcohólico? ¿Cómo? ¿Te vale gel hidroalcohólico? Pues sí, lo mezclo con un poquito de saliva y a lo mejor eso entra. Pues seguro que sí. Herrera, déjame que te ponga una canción que yo he alucinado cuando he dado con ella. Y sobre todo, que creo que es una de las mejores versiones que tiene esta canción, que originalmente es de los años finales de los 60. Y ahora enseguida te voy a decir quién la canta. Esto era de los Chilites, ¿no? Correcto, sí, efectivamente, sí. De los Chilites. Luego MC Hammer en los 90 hizo su versión, pero entre medias se coló esta, que es de Patrick Simmons, uno de los creadores, de los fundadores de los Doobie Brothers. Durante un montón de tiempo fue su guitarrista, fue su vocalista. Abandonó... Bueno, y ahora acaba de componer canciones con Johnston. Efectivamente. Para el nuevo disco de Doobie. Y es muy bueno. A mí los Chilites estos, los Chilites, como sí. decíamos aquí, uh-huh. me gustaron mucho. Eran muy elegantes. Tres o cuatro piezas sí. impagables. Sí, sí, sí. Esta era una de ellas. Pero fíjate, la versión de Patrick Simmons, que lo hizo francamente bien, y era un tío que tenía sus altibajos en cuanto a la música, que se mosqueó con los Doobie Brothers en su mejor momento, los dejó de lado porque él quería, bueno, pues crear sus propias canciones y su propio proyecto musical, pues como cantante solista. Y bueno, inició grandes canciones. Esta es la que más éxito tuvo, el So Wrong, y suena también bastante bien. Cierto, íntimo amigo de Michael McDonald. Bueno, fue el que convenció a Michael McDonald para que aterrizara en los Doobie Brothers. Uh-huh. Revitaliza a los Doobie Brothers. Curiosamente, en la grabación del último disco no ha participado McDonald. No pone ni la voz, ni teclados, ni absolutamente uh-huh. nada. Pero sí participa en las giras que ya ha empezado la banda a realizar por Estados Unidos. Qué gozada. Me encantaría ver a Michael McDonald en concierto. O sea, yo no lo he visto, no lo he visto. Yo tampoco, y tiene que ser increíble, ¿eh? No lo he visto. Me hubiera gustado ver los Duques de Septiembre, ¿no? Uh-huh. Con Donald Fagen y con el otro que no me acuerdo quién es. Uh-huh. Donald Fagen y el otro era los del disco Aya, ¿verdad? Bueno, me acordaré. Uh-huh. Perfecto. Mira, los Chilites, que los tengo por aquí. Fíjate qué manera de interpretar, qué vocals tienen en esta formación musical y sobre todo lo que consiguieron haciendo coreografía. Estos eran de los que cantaban mientras hacían un baile. Sí, sí, como toda la época, como los Temptations, como todos estos, sí. Uh-huh. ¿Quién será el de la trompetilla? One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks. To the movies, maybe to the park. Pues así celebramos los 73 años que hoy cumple Patrick Simmons, que nacía en Aberdeen, en Washington. Y sobre todo que fijarse en estas canciones para hacer sus propias versiones y hacer que duren más en el tiempo, a mí, de verdad, Herrera, es una cosa que me gusta bastante. Sí, a mí también me gusta mucho porque en principio la conexión entre Doobie Brothers y Chilites pues no parecía evidente, pero mira, fíjate, los conectas y salen cosas extraordinarias. La verdad que sí. Beatles fueron, oye, precursores de muchas cosas, ¿eh? En Chicago. Y sin Chillites difícilmente se entendería Arguing on Fire y otras muchas cosas que han pasado por ahí, ¿eh? Es verdad, es verdad. Ese sonido, muchas veces llamado sonido Motown, un poco más adelante se llamó el sonido Filadelfia, esas voces, esas formas de interpretar y de cantar con un sentimiento, Herrera, y que por lo general eran todos negros. Tenían una musicalidad en el comportamiento en el escenario que era increíble. Suele ser. Se daban poco las bandas mixtas, luego se han dado mucho más, ¿no? Pero por aquel entonces, bueno, cuatro tíos, me parece que los Chillites eran cuatro o cinco, no me acuerdo. Cinco. La verdad es que eran bueno, todos amigos, era un grupo de estos de Dubup y tal, y forman esa bandita. Oye, y mira, esa canción misma que acabas de poner, el Have You Seen Her, a mí me parece una filigrana. Y el Oh Girl, hombre, claro, eso es ya directamente un himno. Mañana la vamos a escuchar. Yo mañana te voy a traer lo nuevo de Rafa al Marcha. Sí, porque Rafa ha grabado, me envió un mensaje el otro día. Sí, o sea, dice, seguiremos con Siempre Así, pero efectivamente he querido hacer una cosita mía. Sí. Ha nacido un nuevo sol, que es la canción que, claro, ya un hombre pues que no tiene 30 años, pues cuando tuvo a su hija Sol, pues le ha querido hacer una canción súper hermosa, súper bonita, y que refleja muy bien lo que es el sentimiento de Andalucía, la pasión de un padre por un hijo, y encima con el arte y con la sabiduría que tiene Rafa al Marcha cuando compone una canción. Y con la humanidad extraordinaria de Rafa, es una bellísima persona. La verdad que sí. Pues mañana escucharemos esa canción. Herrera, tú tienes programa ahora, ¿no? ¿Por dónde voy? Poquito de Dolores Delgado. ¿Hoy? Dolores Delgado, que van a decir si puede o no puede seguir en el cargo, ¿no? Vale. Por ahí. Luego, ¿qué le podemos? El volcán de La Palma, que sigue súper enfadado, soltando lava que no para. Sí. Luego, ¿qué más? A vueltas de lo mismo de Sánchez ayer, como es increpado por la gente que pensaba que le iba a aplaudir y se fue mosqueado. ¿Y de Otegi digo algo? De Otegi, bueno, pues es estrategia para seguir pactando con Sánchez también, si es que está metido en todo. Vale, o sea que el PNV debería estar mosqueado. Sí, claro, porque les puede comer la tarta. Claro, este es el problema. Déjame que te le doy forma y te lo paso. Pásamelo, por favor, que tienen 5 minutos, date prisa. Venga, habitas. Escuchas Poniendo las Calles.